Excluido muchas veces, pues me veían raro. Lo llamo diferente, ellos clones del de al lado. Prefiero no ser una copia en esta sociedad idiota, invadida por gilipollas, miro mal a quien miente se nota. Mi vida de peca rota, destruida pero empeoró. Mucha gente se mofó, por la espalda este nos agota. La escritura de lo poco que me comprendió. Rap en mí como Jesús en un cristiano todo ardió. Quiero reencarnarme, poca felicidad se me ofrece. El ritmo resurjo como un guerrero que se adormece. Recuerdo de niño que se burlaban por llevar gafas. Ahora me la pelaría como cuando cambié de casa. Los patrones de los clones son estafas. Borregos siguen modas, mismas carcasas. Solo en el hip hop encuentro pasión. El rap y mi novia, mi gran motivación. Soy diferente, no soy un clon típico. El no ser igual hace que me excluya, baja mi estado anímico. Con tantas mentiras por ahí rondando, desde niño distinto a los que acaban encajando. Soy diferente, no soy un clon típico. El no ser igual hace que me excluya, baja mi estado anímico. Con tantas mentiras por ahí rondando, desde niño distinto a los que acaban encajando. Soy distinto o diferente, y por eso me temen, y también por eso algunos me envidian. Los que me temen porque no comprenden a alguien que se sale del patrón establecido. Por eso, distinto, yeah. La diferencia es belleza, no solo en el ojo ajeno. También en el mío veo belleza en el extranjero. En el homosexual, la mujer en cultura es algo bueno. Xenofilia, moral distinto, otro tanto clon en este vertedero. Busco caminar por un sendero que me ilumine. Que en esta tine con mi novia en paz, que el dolor en cero. Estar en la naturaleza, lejos de la masa torturadora. Construir mi fortaleza, la paz como arma disuasoria. Por fin que la luz introduzca cual perforadora. Apartar de mi vida de una vez a toda la escoria. Recuperar mis ideales de salvar el mundo. En pausa por bloqueos, falta de medios, en letras lo difundo. Antes de morir por nada, busco jugármela por algo. Algo trascendente, no algo irrelevante para el futuro humano. Algo trascendente, no algo irrelevante para el futuro humano. Para el futuro humano, para el futuro humano. Soy diferente, no soy un clon típico. El no ser igual hace que me excluya, baja mi estado anímico. Con tantas mentiras por ahí rondando, desde niño distinto a los que acaban encajando. Soy diferente, no soy un clon típico. El no ser igual hace que me excluya, baja mi estado anímico. Con tantas mentiras por ahí rondando, desde niño distinto a los que acaban encajando.